anomalía es aquel que no encaja. Aquel que no encaja o que no quiere encajar. O que no quiere encajar de alguna manera, ¿no? Clinamen. Vaya este abrazo para el queridísimo Diego Stulwar, que se levantó con fiebre en el retorno de Clinamen aquí a las columnas de los martes en La Mar en Coche, y a Nati Género, que suele tomarse sus vacaciones en marzo. Nosotros igual abrimos estas sesiones de un espacio de reflexión, de pensamiento al interior de La Mar en Coche, en esta columna Clinamen, que pueden seguir en ciudadclinamen.blogspot.com. Y de cara, por supuesto, al paro internacional de mujeres del 8 de marzo, es que venimos teniendo distintas conversaciones. Ayer hablábamos con Mariana Menéndez Díaz, que estaba en Uruguay, contando todo el proceso que se viene dando allá para el 8M, pero también el camino que han tenido para la legalización del aborto en Uruguay, un tema que vuelve a estar con mucha fuerza en nuestra agenda, que nunca se fue de nuestra agenda, pero que hoy adquiere dimensiones masivas. Y la idea es poder continuar esta conversación de cara al 8M con Maisa Bascuas, en este caso, que es nuestra invitada de hoy, integrante del Movimiento Popular La Dignidad. Muchas gracias, Maisa, por estar acá. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. De verdad, muy contenta de volver a compartir, como lo hicimos el año pasado, hace un año, también de cara al 8 de marzo y al paro internacional de mujeres. Bueno, compartir esto con ustedes de vuelta para mí es una gran alegría. Muchas gracias. Hay varios ejes para charlar, pero hay uno principal que tal vez tiene que ver con una apuesta fuerte del Movimiento Popular La Dignidad al interior de la CETEP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, y es poder pensar el 8M desde la clave de las trabajadoras de la economía popular, ¿no? ¿Cómo viene dándose este desarrollo de cruzar la agenda de la economía popular, del trabajo popular y también del feminismo? Bueno, la verdad es que es un trabajo que venimos haciendo ya hace un tiempo atrás, por lo menos hace un año y medio. Pensá que en junio del 2016 tuvimos ahí mismo en la CETEP lo que fue una asamblea a partir del femicidio de Lucía, de Mar del Plata, en donde por primera vez tomamos la cuestión de pensar un paro, digamos, ¿no? Y en la CETEP la verdad es que a partir de ahí tratar de cruzar la cuestión, la agenda del feminismo con la agenda del trabajo y en particular de las trabajadoras de la economía popular. Y desde entonces y de cara a lo que fue el paro internacional de mujeres del año pasado, para nosotras era muy importante poder plantear la necesidad desde el movimiento feminista de remapear el mundo del trabajo, digamos, ¿no? Nosotras planteábamos entonces, y que tiene que ver también con una pelea que dimos muy fuertemente en el 2016, que arrancó el 7 de agosto, que fue la pelea por la emergencia social, de la necesidad de poder visibilizar y de plantear el reconocimiento de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular, de todas esas tareas, de todos esos trabajos, de todas esas estrategias económicas que despliegan mujeres y hombres, pero muy fuertemente mujeres, y que estaban invisibilizadas. Entonces, esa pelea muy fuerte que dimos por la emergencia social, que suponía también hablarle al movimiento de trabajadores y trabajadoras, hablarle a las centrales, diciendo, bueno, nosotros también somos trabajadoras, y también somos trabajadores y necesitamos ese reconocimiento, ¿no? Y esa necesidad de remapear el mundo del trabajo tiene que ver con un contexto más global, en donde, digamos, todas esas estrategias se despliegan en un contexto de la crisis de la reproducción social y muchas veces no son reconocidas. Y nosotras y nosotros, desde la economía popular, no tenemos derechos laborales. Y entonces tenía que ver con eso. Y eso engarzó muy bien en el movimiento feminista, porque nosotras planteábamos entonces, bueno, esas tareas invisibilizadas, esas tareas, esos trabajos que hacen todas nuestras compañeras de la economía popular necesitan también reconocimiento. Y digo, y cuando hablo de esas tareas, hablo de las compañeras que feriantes, de las compañeras productoras de la tierra, que muchas veces llevan esos trabajos sin derechos básicos, digamos, ¿no? Sin el acceso a la tierra, sin condiciones, sin acceso a los servicios públicos, porque les prohíben, digamos, poder tener las condiciones necesarias de habitabilidad mínimas, ¿no? Que generan un montón de situaciones. Ayer murieron dos niñas en La Plata, en las zonas periurbanas, justamente por un problema de electricidad, porque los dueños de la tierra no los dejan hacer sus casas. Y cuando hablamos de la economía popular, hablamos también de esas mujeres que con el carro juntan la basura que produce la ciudad, y también hablamos de las mujeres que hoy tienen un trabajo de comunidad que es clave, y que sin ese trabajo de comunidad, que tiene que ver desde poder darle morfada a los pibes y las pibas todos los días, poder los merenderos, los comedores, nosotros decimos, bueno, ahí hay un trabajo. Sin estas mujeres, hay muchas familias que hoy no tienen tres platos de comida por día. Bueno, esta es una de las perspectivas que ha surgido fuertemente con el paro internacional el año pasado, ¿no? Es decir, una cosa es el trabajo al que voy, ya sea una oficina o ya sea que soy vendedora ambulante, y otra es ese trabajo social constante, ¿no? Esa vida mula que las mujeres bien conocen, de llevar la vida a cuestas como un trabajo muchas veces también, que tiene que ver con el sostenimiento familiar, con los lazos en el barrio, con la articulación al interior de cada una de las familias. Me parece que es algo que las trabajadoras de la economía popular vienen viendo desde hace tiempo ya. Sí, lo vienen viendo y lo vienen llevando a la práctica, digamos, ¿no? Yo creo que la sostenibilidad de la vida hoy en los sectores populares es muy difícil por fuera de la comunidad. Digo, y me parece que las organizaciones que trabajan en los territorios y la Confederación de Trabajo de la Economía Popular es un poco la respuesta política a esa crisis de la reproducción social, a esa emergencia de los cuidados que existe, en donde efectivamente hay un conjunto de cuestiones que 30 años atrás se resolvían en la vida doméstica y que hoy la comunidad es central para resolverlo. Y la verdad es que el feminismo ha construido claves, digamos, muy fuertes para poder pensar estas realidades. Entonces, para nosotras no fue forzado pensar y articular la agenda del movimiento feminista con la agenda del trabajo ampliado, decimos nosotras, ¿no? Con esa agenda de un trabajo, de un mundo del trabajo que se ha transformado virulentamente y que, digamos, en buena parte desde la CETEP y desde muchas otras organizaciones que no forman parte de la CETEP han logrado poner en la agenda pública general y en la agenda también de las centrales, lo cual para nosotras es muy importante, digamos, ¿no? Yo me acuerdo en la pelea por la emergencia social que íbamos caminando en la marcha ahí por Corrientes, íbamos para el Congreso, y yo iba haciéndole notas a compañeros y a compañeras, ¿no? Y me acuerdo que le preguntaba a un compañero, bueno, ¿qué significa para vos esta marcha? Y me dice, y ayer no pude dormir. Me dijo, ayer no pude dormir porque por primera vez nos están mirando a los ojos. Por primera vez voy a marchar con camioneros, con trabajadores, con metalúrgicos. O sea, una cuestión de reconocimiento de esos compañeros como trabajadores y esas compañeras como trabajadoras. Muy fuerte. También es interesante ver que el movimiento de mujeres genera un desborde que desde hace rato, ¿no? Me parece que es interesante que ocurra como sociedad, ha ocurrido desde el movimiento de mujeres, pero que es desbordar a preguntas que van en todas las direcciones. No es únicamente un tema de demandas al Estado, no es únicamente una denuncia a los poderes, sino también a los poderes de la vida cotidiana, con lo cual también debe ser fuerte en una organización como La Dignidad, incluso al interior de la CETEP, donde la mayoría de los referentes son hombres también, ¿no? Los que conocemos, los que salen en los medios, los que hablan en nombre de, por lo general, son hombres. Entonces me parece que es un despliegue de una agenda que se da hacia la vida cotidiana y de forma existencial, que en buena hora llega, y llega desde el movimiento de mujeres. Sí, yo creo que el movimiento de mujeres y el movimiento feminista, bueno, primero se han achicado esas distancias entre el movimiento de mujeres y el movimiento feminista, ¿no? Que en algún otro momento teníamos en Argentina un movimiento de mujeres muy grande y un movimiento feminista muy pequeño. Me parece que en los últimos años esas brechas se han acortado. Y yo creo que sí, que el movimiento feminista hoy es uno de los movimientos que logra instalar grandes preguntas. Y que si en algún punto también logra ese desborde y esa es una fuente de legitimidad hoy el movimiento feminista, ¿no? Todo lo que toca lo amplifica, todos los temas que incorpora los amplifica, y que tiene que ver con esta capacidad de poder instalar preguntas sustantivas en una coyuntura mundial muy oscura, digamos, ¿no? Porque en algún punto el movimiento feminista hoy lo que está poniendo arriba de la mesa, sobre el tapete, es que estamos en una crisis civilizatoria, digamos, ¿no? Y que no hay proyecto global que hoy, digamos, nos incorpore, nos integre, nos tienda puente para con nosotras, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que está evidenciando eso y que eso tiene que ver con, y que eso en algún punto da alguna clave de la fuerza que tiene hoy el movimiento feminista, no solamente en Argentina, en todo el mundo, digamos, ¿no? Está siendo un fenómeno político a nivel general. Y Y me parece que si hay algo que incluso lo hablábamos el año pasado, de las virtudes y de las potencialidades de este movimiento, es que logra generar puentes con la sensibilidad social. Uh-huh. Hay algo de lo que dice, de lo que nombra, que es aprendido y toca fibras muy sensibles. Porque es una política que tiene que ver mucho con las vidas cotidianas. Tiene que ver con las vidas cotidianas. Y el movimiento feminista y su agenda se amplifica, vos fíjate, y se masifica en el contexto en donde hay un giro conservador, en un contexto donde empieza a mostrarse, digamos, una nueva radicalidad en términos de violencia para con los pueblos, en un momento. Entonces, digo, me parece que el movimiento feminista tiene esta porosidad, que es muy interesante, que tiene una capacidad de escucha y de ampliación de sus demandas y sus agendas, que logra tocar hacia varios lados. Este año decíamos, por ejemplo, 24 horas de desobediencia al patriarcado, porque también estábamos escuchando, porque si nosotras decimos, bueno, paro internacional de mujeres y la que no logra hacer paro queda fuera de este movimiento, es excluyente, digamos, uh-huh. ¿no? También es poder empujar y asumir, digamos, la heterogeneidad y las posibilidades, ¿no? Entonces, 24 horas de desobediencia al patriarcado y que cada uno, porque también, digo, pueda pensar de qué modo puede vivir estas 24 horas de desobediencia, digamos, ¿no? Uh-huh. Fíjate lo que es la porosidad del movimiento, que estamos pudiendo hablar de trabajo, de economía popular, de migraciones, también de una agenda más específica de género, que podemos hablar de aborto, que podemos hablar de relaciones en la vida cotidiana. Esa es la porosidad que está mostrando el movimiento y hace tiempo que no podíamos ver algo que nos dé una perspectiva general para discutir toda la agenda de las cosas que nos preocupan, y es lo que llega por ahí a partir de este paro internacional de mujeres, pero ensancha la experiencia. Quería preguntarte, Maisa, también si es difícil que haya un diálogo y una adhesión al paro también de mujeres que no participan de organizaciones o que no tienen cercanías con colectivos culturales, con una militancia, con una pata sindical. ¿Cuesta que sea una agenda de todas y que puedan parar este 8? No, la verdad es que cuesta bastante poco, digamos. A mí me parece que todo ese proceso, ahí el movimiento feminista logra construir estos 8 de marzo en un proceso. Hay un proceso de producción y experimentación política en la construcción de los 8 de marzo que son bastante novedosos, digamos, ¿no? Que tiene que ver con esas asambleas multitudinarias a las que vamos todas, en donde hay ahí una producción en unidad de esa heterogeneidad y esa diversidad. Y eso se da durante un mes, digamos, ¿no? En el que confluimos todas ahí, desde cada una, digamos, y desde con su agenda, y eso se va tejiendo, se va produciendo. Hay un proceso de tejer esa diversidad que es sumamente interesante, digamos. Uh-huh. También, por último, charlando en estos días del aborto de manera masiva en los medios de comunicación, que sea agenda del Congreso, en este momento se está presentando el proyecto por séptima vez en el Congreso, preguntarte cómo romper con las falsas dicotomías que se presentan, ¿no? Y una de ellas tiene que ver con el estar a favor o en contra de la vida. Como que si uno lucha por la legalización y o la despenalización del aborto, está en contra de la vida. Y es una dicotomía que hay que romper rápidamente porque no puede ser el punto de partida de una discusión, ¿no? Sí, no, eso es clave, poder romper con esas dicotomías. digo, para nosotras, que desde hace muchos años formamos parte de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, digamos, justamente lo que buscamos es ampliar los derechos que aún no tenemos, digamos, ¿no? Y lo que creemos es que la cuestión del aborto tiene que ver con una cuestión de salud pública, digo, porque efectivamente las mujeres abortan, porque efectivamente lo que sucede es que ese acceso no está democratizado, digamos, porque las mujeres de los sectores populares, las barriadas, que efectivamente deciden interrumpir su embarazo, lo hacen muchas veces en condiciones que son inseguras, que ponen en riesgo su vida. Por eso para nosotras, y sin ninguna voluntad, digamos, de poner en discusión ni las creencias de cada una, ni las experiencias de cada una. Nosotros lo que decimos es poder tener las condiciones de condiciones seguras para la interrupción del embarazo para todas aquellas mujeres que así lo deciden y que lo practican. Digo, porque cuesta vidas. Entonces, nosotras decimos que estamos a favor de la vida y que justamente porque estamos a favor de la vida es que queremos ampliar esos derechos. Más allá de que Macri toma la agenda, la pone en el centro, también quería preguntarte por una lectura política, ¿por qué crees que lo hace? ¿Porque le dan los números? ¿Porque es una cortina de humo también para tapar otras agendas que tienen que ver con la economía en la Argentina? ¿Por qué te parece que lo pone en el centro de la discusión? A mí me parece que varias cosas, digo, ¿no? Como se ha hablado mucho estas semanas, ¿no? Por un lado la cortina de humo, por otro lado... Yo lo que creo es que hay dos cuestiones. Primero, hay un movimiento de mujeres que tiene una, digamos, tiene una fuerza arrolladora, un movimiento de mujeres que históricamente ha tenido en el centro o en un lugar importante, porque hay una herramienta construida hace muchísimos años vinculada al aborto legal, seguro y gratuito, y que efectivamente si uno solo dice esto es una cortina de humo, está invisibilizando un sujeto político, digamos, ¿no? Un sujeto político que hoy se moviliza en las calles, digo, que tiene una masividad fuertísima. Entonces, por un lado eso, hay un sujeto político que viene desde la movilización popular, de la movilización callejera, digamos, escribiendo demandas dentro de la agenda política. Por otro lado, por supuesto, digamos, ¿no? Yo creo que esto se da en un contexto en donde por primera vez en la historia las agendas del movimiento feminista y las agendas del movimiento de trabajadores y trabajadoras empiezan a articularse. Con la potencia que eso tiene, digamos, ¿no? Porque por supuesto que la agenda del 8 de marzo es vastísima y eso es, digamos, su mayor potencia. Pero yo, por ejemplo, el 21 de febrero, lo que fue la movilización de conjunto de sindicatos centrales para... Convocado originalmente por Moyano y ampliado luego. Digo, por primera vez se tomó el 8 de marzo y el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y el paro que estamos organizando desde esa tribuna, que sabemos que son las más refractarias. Digo, ¿no? Entonces, ese trabajo de articulación de agendas de dos de los sujetos políticos que hoy tienen, digamos, una potencia en la resistencia callejera al macrismo, digo, es en este contexto también donde el gobierno arroja sobre la mesa la posibilidad del debate. Para nosotras, avanzamos, ¿no? Digo, porque también es lo que te decía antes, hay un sujeto político, digo, no decir solamente que es una cortina de humo es invisibilizarnos, un sujeto que desde hace 30 años viene construyendo Encuentro Nacional de Mujeres, digo, que venimos y que desde hace muchísimos años venimos peleando por el aborto legal, seguro y gratuito. Pero por supuesto, digo, que digo, ayer hay 15 compañeros y compañeras en Bariloche presos, digo, hoy de eso no se está hablando, y bueno, uno puede pensar que hay múltiples aristas, digamos, ¿no? A nosotras nos interesa pensar, digamos, que esto es, en todo caso, una conquista que hemos hecho como movimiento de mujeres y feminista, que es una conquista, digamos, que se lleve a un debate público, que hace 30 años estamos peleando porque esto haya un debate público en el Congreso en relación al aborto. Esto recién empieza, digamos. Hoy recién se presenta en la comisión, en una de las comisiones, digo, habrá que ver qué pasa. Digo, pero bueno, para nosotras es seguiremos peleando, digo, como cuando sucedió que con esto que te nombraba antes, la emergencia social. Muchos nos decían un montón de cosas, pero nosotros sabíamos que había un montón, los sectores populares y los pueblos tienen un montón de derechos todavía por conquistar. Bueno, eso se conquista con movilización popular, se conquista con agendas claras, se conquista en las calles y, bueno, esa es un poco la apuesta del movimiento de mujeres y nuestra como La Dignidad en el marco de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Gracias, Maisa, por estar. No, gracias a ustedes. Maisa Vascuas, del Movimiento Popular La Dignidad, conversaciones de cara al 8M.